Baksong-il, investigador del Instituto de Norteamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 25 el comentario titulado «Cruel situación de derechos humanos de Estados Unidos», que dice como sigue. En Norteamérica no cesan los crímenes de odio en medio de que se recrudece el antagonismo entre razas y religiones. Según transmitieron el Buró de Investigación Federal y otros organismos judiciales y de indagación de Norteamérica, en este país ha crecido más de doble el número de las agrupaciones de odio entre razas y religiones de carácter radical, como Ku Klux Klan y el movimiento del Estado Islámico. Y se incrementa bruscamente el número de crímenes sangrientos entre ellas, y sobre todo más del 67% el número de los crímenes que apuntan a los negros, los islámicos y las minorías. Durante una semana pasada, en San Antonio del Estado Texas, un negro se escapó luego de fusilar a un policía sin ton ni son, y en 13 estados se produjeron sucesivamente los asaltos por emboscada sobre 4 policías, debido a los cuales uno resultó muerto y otros 3 heridos. La prensa comenta que esto es la represalia de que en todos los confines, como los estados Luisiana, Minnesota y Texas, los policías blancos cazaron a los negros inocentes, tildándolos de criminales. El crimen de odio consecutivo a la discriminación racial extremada y al antagonismo religioso, el ciclo vicioso del asesinato y represalia, son cáncer maligno incurable que tiene su raigambre en el régimen social reaccionario mismo del imperio. Por ser diferente el color de la piel y la creencia religiosa, las personas lejos de la protección de derechos humanos tiemblan de inquietud y temor por no saber cuándo van a morir. Esto es precisamente Estados Unidos de América. El caudillo de violación de los derechos humanos no debe cuestionar esos derechos de otras naciones, sino preocuparse por la porosa realidad de su casa.